con una sola palabrita. Qué manera de gozar cuando mi negrita dice borón, borón, borón, borón, nada más. Que despacio es mejor cuando mi negrita dice borón, borón, borón, borón, mi amor. Borón, borón, bom, bom, dice mi son. Borón, borón, bom, bom, qué sabrosón. Qué rico, qué rico, qué rico es mi son. Borón, bailalo como yo. Alfredo Valdés Junior de Buenavista. Porque sufre sol.